la cara mi error. Mi corazón se cansó de gritar. Mi garganta le dijo que no, ya le daba miedo. Preferí ser tu amigo y callar. Evitarte no me funcionó. Y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro. No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte. A ver si logro atraparte. No es una opción olvidarte. Voy a obligar a la luna a que no salga esta noche. Voy a inventarme un hechizo que no deje que él te toque. Que haga imposible los besos, que haga que no los soportes. Para que nunca te vayas, voy a hechizarte a mil voces. Porque sola tú bailas mejor. Me torturo con verte bailar. Mientras sueño que tengo el valor de alejarte del viento. Preferí ser tu amigo y callar. Evitarte no me funcionó. Y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro. No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte. A ver si logro atraparte. No es una opción olvidarte. Voy a obligar a la luna a que no salga esta noche. Voy a inventar un hechizo que no deje que él te toque. Que haga imposible los besos, que haga que no lo soporte. Para que nunca te vaya, voy a hechizarte a mil voces. Pido perdón por callarme, debe haber tardado menos. Hoy tendrás que escucharme, desde siempre yo te quiero. Y no escogí enamorarme, pero es amor verdadero. Y si te hechizo a quedarte, tú me embrujaste primero. Ay, tú me embrujaste primero. A que no salga esta noche. Voy a inventarme un hechizo que no deje que él te toque. Que haga imposible los besos, que haga que no los soportes. Para que nunca te vayas, voy a hechizarte a mil voces. Pido perdón por callarme, debe haber tardado menos. Pero hoy tendrás que escucharme, desde siempre yo te quiero. Primero, tú me embrujaste primero. Tú me embrujaste primero.